CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que a nivel parlamentario la actividad comienza a moverse. Hoy hay comisión investigadora nuevamente por el tema FENAPE. Se decía que se iba a invitar a Marcel Eslamovich. Si lo hicieron, no es uno de los que está colocado en agenda. José Luis comentaba algunos temas de la Comisión de Asuntos Internacionales, pero no está previsto que haya Comisión de Asuntos Internacionales. Tal vez haya encuentros entre esta representante vinculada a Galicia, eurodiputada, con algunos integrantes de esa comisión, pero no la comisión formal. Por lo menos no tenemos datos concretos de que haya Comisión de Asuntos Internacionales en la jornada de hoy, ni del Senado ni de diputados, solo la comisión investigadora. Un hecho que va a pasar por el Parlamento, que tiene que ver con todos los legisladores del Frente Amplio, diputados y senadores, pero que se hace nuevamente fuera del Parlamento Nacional. Se hace en la huella de Seregni, como se hizo cuando realizaron el análisis del discurso de la calle Pou. Bueno, hoy a las 16 horas en la huella de Seregni, Fernando Pereira, rodeado de todos los legisladores del Frente Amplio, estará anunciando medidas vinculadas a la seguridad pública, medidas que tienen que ver con el ministro del Interior, que podrían proyectarse alguna de ellas mañana mismo. A las 9:30 a.m. se reúne la Cámara de Senadores, si finalmente hay un llamado al ministro Luis Alberto Heber entre esas baterías de anuncios que se harían en esta jornada. En torno al tema de la seguridad pública y, reitero, al ministro Luis Alberto Heber. Insisto, eso será a las 4 de la tarde en la huella de Seregni en una conferencia de prensa. Mientras tanto, hemos hablado de otros ministros que han sido convocados. Hemos dicho que el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Valero, ha sido convocado por la Comisión de Transporte, vinculado al tema, en este caso, que tiene que ver con el CITRAC, el sistema satelital a nivel de camiones, y también la negociación que se viene llevando adelante con las trabajadoras de los peajes ante el cambio luego de Semana Santa o Semana de Turismo a telepeaje, lo que va a repercutir en las fuentes laborales. Otro de los ministros que está citado es el ministro de Trabajo. El ministro Pablo Mieres, que tendrá que ir a hablar de la situación denunciada la semana pasada por trabajadores del Multimedio R, La República, 1410, y también por el tema citrícola. En relación al tema citrícola hay allí preocupación. Hubo una venta de citrícola salteña en alrededor de unos 36 millones de dólares se vendió. Unos 4 millones y medio se utilizarían para el pago de deudas, entre ellos deuda de trabajadores, salarios, licencias, vacacionales, bueno, aguinaldo. Lo que ha quedado en este caso, y lo decían los trabajadores que visitaron la comisión, pero vía virtual, a través de Zoom, es que esta empresa nueva, la que compró, no tiene la obligación de contratar a quienes contrataba antes Citrícola Salteña. Eso genera preocupación desde el punto de vista laboral, de ver cómo se da el tema de la contratación, sobre todo en temas zafrales. Pero además está fuera de la zafra el tema del seguro. Y eso es lo que se quiere hablar también con el ministro Mieres, el tema de los seguros a nivel de desempleo, a la hora de que muchas veces son seguros especiales, más allá de que hubo cambios también en relación a la forma de producción, lo que hace que a veces los trabajadores estén más tiempo sin ese empleo que lo que estaban antes. Las zafras estén más extendidas en el tiempo y de esa forma entonces no haya tantas posibilidades de conseguir trabajo. Yo he hablado varias veces con ellos y nos han dicho: nosotros trabajamos allí porque no tenemos otro trabajo en el departamento, ni en Paysandú, ni en Salto, hay otro trabajo. Y terminamos trabajando en la zafra porque no hay otras posibilidades. Si hubiera posibilidades de trabajo fijo, obviamente nos volcaríamos allí, pero no los hay. Hablamos con Felipe Carballo, diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Legislación de Trabajo, quien daba cuenta justamente de lo que conversaron, reitero, vía Zoom, vía virtual, con los trabajadores de Citrícola Salteña en la Comisión de Legislación de Trabajo y la disposición de llamar al ministro Pablo Mieres. De nada, la enorme preocupación que tienen porque se vendió la empresa Citrícola Salteña. Saben que dentro, digamos, de las cláusulas, la nueva empresa no va a estar obligada a tomar el personal. O sea, tienen una incertidumbre, digamos, de poder continuar desarrollando actividades en ese ámbito. Eso en primer lugar. Por otro lado, también la necesidad de, en este mes, a muchos trabajadores se le termina el seguro de desempleo. Otros que no habían reunido la cantidad de jornales, que es un tema que ya viene desde hace algún tiempo. La necesidad de que las exigencias para poder acceder al seguro de desempleo son tan altas que dejan a un montón de gente afuera. Y en un tema que yo creo que es el más importante, el reclamo de los adeudos vinculados fundamentalmente a lo que tiene que ver aguinaldo, salario vacacional, licencia, que se le deben a los trabajadores. Y que aparentemente desde el IDECO se había transmitido de que, bueno, en el momento de haber vendido la empresa, por la cifra que manejan los trabajadores, son unos 36 millones de dólares, de los cuales serían 4 millones y medio, o sea, un 12,5 que se estaría destinando para lo que tenga que ver el pago de adeudos laborales y también de otros acreedores que tendría, digamos, parte de la de Citrícola Salteña. El compromiso nuestro, digamos, desde la comisión fue justamente comunicar esto al Ministerio de Trabajo, hacer las consultas, invitar, o sea, nosotros ya hemos resuelto invitar al Ministro de Trabajo que venga a la comisión, no únicamente por este tema, sino que también por los temas que están pasando también en la prensa, después de haber recibido a la delegación de APO. En relación a la situación que se planteaba referente al tema citrícola, hace una situación que desde hace un tiempo se va arrastrando, que hay un cambio además de política en relación justamente a las nuevas alternativas vinculadas a la zafra, y a partir de eso se están dando estos otros tipos de hechos que también generan un combo. Sí, claro, digamos, ahí hay todo un tema que ya viene desde hace algún tiempo, ¿no? Es decir, primero que también todo el recambio de las variedades, han existido apertura de nuevos mercados. Está existiendo un nivel de crecimiento desde el punto de vista de la plantación de la citricultura. Si uno ve por Ruta 3, desde Salto hasta Villa Unión, todo lo que tiene que ver con el crecimiento de limón, por ejemplo. Eso significa también, digamos, que allí hay mayor desplazamiento de lo que tiene que ver el tema de la citricultura hacia el norte del país. Ahora, el tema es que tenemos en estos ámbitos la dificultad bien importante de los trabajadores en cuanto al tema de sus reclamos desde el punto de vista salarial, como decíamos hace un momento, y también lo que tiene que ver el tema de la extensión del seguro de desempleo, ¿no? que está vinculado con todo lo que es el trabajo zafral. Es decir, bajar ese nivel de exigencia que le piden los rurales, que es prácticamente imposible que lo puedan juntar a los 150 jornales en el transcurso de 12 meses, ¿verdad? Es decir, estamos hablando que cada vez las zafras son más cortas y que también incide directamente todas las inclemencias del tiempo, del clima. Son algunas de las cosas que tenemos que profundizar. Y no nos olvidemos que el Parlamento uruguayo, a mi entender, se dio una potestad propia, que era del legislativo, al Poder Ejecutivo, que es justamente la extensión del seguro de desempleo. Pero bueno, esperemos que desde el Ministerio se encuentre una solución a este inconveniente que están teniendo los trabajadores de la agricultura. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Felipe Carballo de la Comisión de Trabajo por el Frente Amplio. Luego de la pausa estaremos hablando de un tercer proyecto vinculado a las adicciones. Se suma uno más al del Mides y al de las Madres del Cerro. Les contamos cuál. Decíamos, en el tema de adicciones hay un proyecto ya aprobado en Cámara de Diputados y con media sanción, que es el de voluntad anticipada para la internación de adictos, que está establecido en un proyecto que generó las Madres del Cerro y que fue presentado en la Cámara de Diputados por Nivia Reche, diputada del Partido Colorado. Después hay otro proyecto de ley que estará llegando al Parlamento, vinculado por Ejecutivo, concretamente al Mides, que establece la internación compulsiva de adictos en situación de calle. Y ahora se va a presentar, según indicaba el diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano, un proyecto de ley de internación compulsiva para adictos en general que reúnan ciertas características de necesidad de esa internación. Dice él que es para aliviar el tema familiar, que muchas veces esas familias no pueden con sus hijos y que de esa manera, con esa internación, ya ni siquiera con voluntad anticipada, podría de alguna manera establecerse una salida. Los dos primeros proyectos, el vinculado a las Madres del Cerro y la internación de adictos en situación de calle, se ha hablado de conjugarlos, de hacerlo uno. Veremos qué pasa con este que presenta Martín Sodano, diputado de Cabildo Abierto. El partido Cabildo Abierto en su momento va a presentar un proyecto sobre lo que es internación compulsiva y el consumo problemático de las sustancias. Un proyecto cual tiene 23 artículos y se va a tratar la declaración de interés general en las adicciones y el consumo problemático. En su segundo artículo, el abordaje de las adicciones en el marco de la política de salud, cómo se establecen los derechos y las garantías. En su tercer artículo, el servicio de salud, los procedimientos ágiles, eficientes y eficaces. Después, en la atención a cargo de equipos interdisciplinarios. La internación como un recurso excepcional en caso de peligrosidad o riesgo real e inminente. Los requisitos para activar recursos de internación, quiénes pueden solicitar dicha internación, el procedimiento judicial, el juez podrá ordenar la internación sin obtener consentimientos de la persona implicada. Se debe solicitar por escrito y se debe presentar el informe profesional. Se ordena a la persona, se presenta en la sede bajo el procedimiento de ser conducido en el plazo de 24 horas. Si la persona no pudiera presentarse, el juez debería ir donde se encontraba esta persona en la inspección ocular, labrado por actas. Los recursos contra la sentencia, el Ministerio de Salud Pública, la autoridad y la como fiscalizadora, el Ministerio de Salud Pública tiene que informar y asesorar sobre el consumo problemático. El Ministerio de Salud Pública también las disposiciones sobre los adictos, la realización de informes anuales, promover las comisiones asesoras y fomentar a las asociaciones de derechos básicos quienes celebran los convenios. Se crea un fondo para la rehabilitación de las adicciones. Los recursos que también van a salir para este proyecto y hacia esta herramienta. ¿Cuáles van a ser las infracciones? ¿Cómo se van a sancionar las infracciones de las instituciones que van a presentar los servicios? El tipo de sanciones, las derogaciones y la regulación del Poder Ejecutivo. Son 23 artículos de un proyecto que se va a tratar la internación compulsiva como un abordaje real del Estado. No podemos no ver, y más con el mensaje que manda el Poder Ejecutivo, que tenemos personas en un sistema muy precario en su abordaje. Tenemos un sistema que ha olvidado lo que son estas personas y no estamos haciendo nada por ellos. Tenemos que seguir trabajando por esta sociedad que está totalmente desprotegida y en un punto vulnerable. Y a su vez, esta sociedad es la que vulneriza al resto de la sociedad. Las adicciones, las personas que padecieron y padecimos temas de adicciones, sabemos lo que es tener lapsos de coherencia, lapsos de incoherencia, impotencia, cuando la ira nos supera, cuando nos sentimos rechazados o cuando por conseguir algo podemos manipular hasta el propio Dios y algunos propios, si se quiere decir. La adicción es algo muy abarcativo, es algo en lo que hay que trabajar. No solamente las drogas ilegales y las sustancias psicoactivas son adictas, hay muchísimo más, el abanico es mucho más amplio. El partido Cabildo Abierto. Ahí tenía la palabra entonces de Martín Sodano presentando un nuevo proyecto vinculado a adicciones. Veremos, hay una dificultad con los tres que es el tema de la internación, ¿dónde internarlos? El tema de la capacidad de internación del Estado está muy limitado a partir de que no se ha hecho para acompañar proyectos de ley, entre ellos los de salud mental, la infraestructura necesaria para poder llevarla adelante, entre ellos el tema de las casas a medio camino. Y como se han inaugurado, ¿verdad?, como lo dijo el presidente de la República en su discurso ante el Parlamento Nacional, algunas, entre ellas la última en Pando, pero igual no alcanza. Hablando del tema del discurso del presidente de la República, el diputado del Frente Amplio de la Comisión de Hacienda, Sebastián Valdomir, habló de una diferencia muy grande entre lo que es la lectura del discurso del presidente de la República con la realidad. Habló del tema de los precios de los productos, del aumento del combustible, de la canasta básica, de la inflación. Él es integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Valdomir por el Frente Amplio, y también de los puestos de trabajo, lo del no llenado de vacantes, que afecta a algunos sectores que están protestando, como son los bancarios estatales, la aduana, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, entre otros, y que se muestra como un triunfo ese no llenado de vacantes por parte del gobierno. Una lectura diferente a la que tienen los sindicatos y a la que planteaba el propio Valdomir. Eso, las clases han aumentado un 80% y la gente, el salario no le aumentó un 80%. Y todos los dos años de corrido, los salarios y jubilaciones se han ajustado por debajo de la inflación. Entonces, me llamó la atención que desconociera por completo la realidad de más de la mitad de la población. Yo justo ese día que vino el presidente acá, el mediodía habíamos recibido a unos monotributistas MIDE que nos dejaron una nota con casos concretos de personas que se han tenido que descolgar del sistema porque no tienen para sostener el pago del monotributo, porque se han perdido por completo el trabajo o el ingreso, porque han perdido la oportunidad de continuar con su emprendimiento. Diferentes casos. Y me llamó la atención de que el presidente hablara como algo positivo de que han aumentado los monotributistas MIDE. ¿Y cuántos han dejado de aportar? Porque dos meses dejas de aportar y ya te generas estás por fuera del sistema. Entonces, la realidad que el presidente desconoce es la realidad de miles de uruguayos. Y nosotros la estamos viendo en las recorridas por el interior del país, por Canelones, por San José, de que el principal problema social hoy es el tema económico, es el tema de la falta de empleo, de la falta de oportunidades para aumentar los ingresos en el hogar. Y el presidente nos pintó con esa muletilla de datos y no relato, nos pintó una realidad que a la gente no le llega, ¿no? Incluso la propia base social del gobierno, o una parte de ella, como Un Solo Uruguay, le reclama el aumento del precio de los combustibles la semana pasada. Evidentemente que el presidente o no quiso ver esa realidad donde hay un montón de complejidades y dificultades para llegar a fin de mes, o directamente nos está mostrando que su apuesta en lo que queda de este gobierno es esa. Es que a los sectores más pujantes de la economía les vaya bien y que, bueno, de a poco se vayan desintegrando las unidades productivas y los ingresos en los hogares sigan ajustándose a la baja, generando miles de dificultades a todo nivel. Habló también del tema vinculado a lo que es el no llenado vacantes, como si fuera algo positivo. Y ha pasado por la Comisión de Hacienda, hace un ratito hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos dirigentes gremiales también, y marcaban dificultades que existen, ¿no? La Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca hace tiempo que están pidiendo que se llenen las vacantes. Hay unas 60 y pico de vacantes que también se quieren que se llenen en la aduana. Está el tema también de la parte de conflicto de los trabajadores de la banca estatal, ese llenado de vacantes. Está esa dualidad en el criterio del análisis del gobierno de considerar algo positivo que desde el punto de vista de los trabajadores es negativo. Sí, sin duda que el caso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es un problema ya de larga data, porque incluso en el último periodo del Frente Amplio no se llenaban las vacantes y el sindicato lo ha venido denunciando sistemáticamente esto. Es un sindicato con una edad promedio de funcionariado muy alta y faltan llenar para cubrir todos los cargos vacantes, no sé si en el entorno de 200 o 300 funcionarios más, en un ministerio que es clave por la actividad que regula, la actividad agropecuaria. En la banca, el gobierno tiene un conflicto. AEBU está impulsando un conflicto ya desde hace varias semanas, justamente para pedir el llenado o el ingreso de nuevos funcionarios en banca oficial. Es también otro sector bastante, bastante central y neurálgico del funcionamiento económico del país. Después tenemos el otro problema con relación a lo que ya anunciaron en la rendición de cuentas el año pasado, la Oficina Nacional de Servicio Civil, de que iban a mandar un proyecto de reforma de la jornada laboral y de las condiciones laborales del sector público este año. Esto seguramente se va a activar después del referéndum del 27 de marzo. Junto con la reforma de la seguridad social viene la reforma de los trabajadores públicos. Eso por ley hay que hacerlo, por la ley de negociación colectiva del sector público, hay que hacerlo en bipartita con los sindicatos y con la Confederación de Funcionarios del Estado. Yo creo que ese es uno de los principales ejes que el gobierno va a tener que atender, y ahí va a haber conflictividad seguramente, porque si se modifican en términos negativos las condiciones laborales de los trabajadores públicos va a haber conflicto. Y después nos quedó colgado lo del IAS y lo del IRPF, que el presidente lo complementó en la entrevista de ayer en un medio televisivo. Y el IAS, el impuesto a la asistencia a la seguridad social, es un impuesto que tributan las jubilaciones medias altas. Digamos, un jubilado que cobra 25 o 30 mil pesos o para abajo no paga IAS. Pero claro, esto es una demanda de campaña, es algo que Cabildo Abierto ha venido haciendo banderas hace mucho tiempo, y de alguna manera el presidente lo coloca ahí. Otra vez, en vez de generarle algunos beneficios o algunas mejores condiciones a jubilados y pensionistas que han tenido ajustes los dos últimos años por debajo de la inflación, lo que hace es una señal a las jubilaciones altas. Y además condicionado a que la economía aumente este año 2022 por encima del 3,8% del producto. Entonces, el frente económico es el principal frente este año en el conflicto entre oposición y gobierno luego de la LUC. Y sin duda que tenemos ahí colgado... próximamente el debate con respecto a las jubilaciones y las pensiones en la reforma de la seguridad social, que es fundamental, ¿verdad? Si la LUC se sostiene y el no gana, yo creo que van a venir con un proyecto de reforma sumamente agresivo, neoliberal. Nos van a aumentar la edad para jubilarnos al barrer para todos los sectores de actividad económica de 60 a 65 años. Como si las condiciones de trabajo en la construcción, en la pesca, en el sector rural fuera lo mismo que en una oficina o en el sector servicios o en otro sector. Habría que hacer un estudio caso por caso, pero eso es lo que ya ha venido, lo han venido afirmando algunos operadores del oficialismo, y también el propio documento de diagnóstico de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social también algo avanzaba en ese sentido. Entonces, ese tema redistributivo y económico es fundamental para entender la dinámica política este año, ¿verdad? Allí tenían entonces a el diputado Sebastián Valdomir, que decía que en caso de triunfar el no, van a venir con una reforma de la seguridad social muy compleja, más importante de lo previsto. Dice Valdomir, si el triunfa el no el 27, van a venir con una reforma de la seguridad social mucho más compleja, con temas de edades mucho más altas para poder jubilarse. Esa es la lectura que hace el diputado del Frente Amplio en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Hacemos la pausa y seguimos con pesca ilegal en Colonia. La diputada colorada por el departamento de Colonia, Nivia Reich, le pide a la DINAR, a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que tenga en este caso medidas más profundas de control de la pesca ilegal y más sostenidas en el tiempo, sobre todo en zonas como Puerto Platero, donde la pesca ilegal organizada, con además redes más chicas de las que corresponden, sacando pescados que no deberían sacar, también vinculado a la utilización de camiones refrigerantes, lo que habla de una infraestructura importante, termina generando problemas a la pesca legal, a la pesca deportiva y a los pescadores artesanales. Y obviamente también temas de contaminación, porque las vísceras de los pescados, cuando hacen las limpiezas, terminan muchas veces en algunas playas del departamento. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Nivia Reich. Desde el 27 de enero, a través de una exposición escrita en el Parlamento, pusimos en conocimiento del director de la DINAR una situación que se está dando en varios puntos del departamento de Colonia con respecto a la ocurrencia de la pesca ilegal. En realidad acá lo que pasa es que, bueno, que se está pescando a una menor distancia de la permitida. Quienes saben de esto también nos dicen que se está empleando redes de menor tamaño a lo permitido. Y bueno, es una situación altamente preocupante, porque realmente, están sacando especies de tamaño mucho menor a lo que es la reglamentación. cuál es el tema, que ahora están vendiendo el kilo. Esto también, durante las jornadas de pesca, lo que hacen es todos los desechos de las vísceras y demás, lo tiran al río, entonces después con la dinámica costera, eso termina llegando a las playas de Colonia. Desde que nosotros hicimos esta denuncia, existieron unas intervenciones de Dinara en conjunto con Prefectura, en la zona de Brisas del Plata, de Conchillas, de Carmelo y de Colonia, pero los puntos críticos, realmente críticos del departamento, como es Puerto Platero, en donde existen embarcaciones, cerca de 15 o 20 embarcaciones, con tres camiones refrigerados, digo, realmente preocupa mucho. Hemos tenido innumerables llamadas y mensajes de vecinos, nos han mandado fotos, nos han mandado videos, nos han escrito a través del mail y del WhatsApp denunciando todas estas situaciones. Y bueno, en estos días también recibimos un video en donde demuestra claramente lo que está ocurriendo en Puerto Platero. Pusimos en conocimiento al director de la Dinara, al ministro de Ganadería y al ministro de Defensa por el tema de la intervención de prefectura, y lo que estamos solicitando es una fiscalización en forma permanente de toda la costa del departamento. Estamos hablando de recursos que además tienen que ver con una pesca que está, no es un pescador que vaya así nomás, es una pesca que tiene congeladores, que tiene posibilidad de una pesca importante. Totalmente, digo, nosotros nunca vamos a ir en contra de alguien que entra al río para sacar el sustento diario de su familia. Acá estamos hablando de tres camiones refrigerados, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una pesca, como nos dicen los que saben de este tema, están filtrando el río. Los pescadores deportivos, que en Colonia hay muchos pescadores deportivos, que son muchos también, no solo los vecinos de los lugares, sino pescadores deportivos que se han contactado con nosotros, preocupados por la situación, digo, porque bueno, al sacar también especies de menor tamaño, lo que tendrían que sacar, digo, se va cortando también con el ciclo de reproductivo de la especie. Entonces, digo, también tenemos que pensar en un mediano plazo, hasta también por el propio sustento de quienes viven del río. Creo que tienen que existir más controles de la Dinara, que bueno, el director de la Dinara ha estado no del todo fiscalizando como debería sus instrucciones en lo largo de todo lo que va este gobierno. Por tanto, bueno, le estamos pidiendo, le mandamos fotos en forma permanente, le mandamos fotos, le mandamos videos de todo lo que nos llega. Y bueno, y ahora últimamente también estamos recibiendo mails y mucho WhatsApp, no solo aportando datos, sino de vecinos que están sumamente preocupados por la situación de lo que se produce en el río en cuanto a la depredación y las consecuencias en las costas del departamento, donde la propia intendencia, sus funcionarios municipales, las cuadrillas disponen de funcionarios para que vayan enterrando todo el pescado que está en la costa, porque digo, así los veraneantes, ahora bueno, se acabó la temporada, pero digo, durante el verano era común, había una cuadrilla que empezaba desde Blanca Arena, todo hacia el este del departamento, realmente digo, enterrando todos los desechos, que tampoco lo pueden tirar al río y que llegue a la costa. Entonces digo, hay muchas infracciones por parte de ellos, y creo que la Dinara tiene que fiscalizar de otra forma, y acá tienen que existir más controles, cosa que hasta el momento es claro que no han existido, porque digo, el avance de la organización que existe en Puerto Platero, eso no se da en dos días, ¿no? Nigga, cambiándote de tema, en relación a la situación que denunciabas de un local de donde se hacían fiestas y bailes en Fomento, ¿en qué terminó todo eso? Bueno, nosotros al intendente le solicitamos la fiscalización por ruidos molestos de todos los locales bailables del departamento de Colonia, a su vez también la bancada de nuestro partido, de nuestro sector, ediles de nuestro sector en la Junta Departamental, presentaron un nuevo proyecto de ley de ordenanza de ruido molesto a través del edil Gaviani, también para contemplar las quejas de los vecinos, no solo por los locales bailables, sino por ejemplo cuando instalan un auto en una calle con potentes parlantes y no deja descansar a los vecinos, con lo que son los caños tape libre de las motos y demás. La intendencia, esto este local bailable funciona en Fomento o Café del Bosque, bueno, largamente reclamado por parte de los vecinos que bajara el volumen, afectado al normal descanso de cientos y cientos de vecinos, y la intendencia lo terminó clausurando porque, bueno, detectó que el INAU en cuatro oportunidades había constatado la presencia de menores, que no ha habilitado el ingreso de los mismos, y también la Jefatura de Policía había intervenido en múltiples ocasiones. Yo creo que la viralización del video, en el cual se ve un exceso cometido por parte de la seguridad contra un joven, o sea, tres, cuatro funcionarios le pegan a un joven, eso se viralizó, bueno, explotó en todos los medios del departamento de Montevideo y también presionó a las autoridades para que tomara esa resolución. Ahí tenían la palabra entonces de la diputada Livia Reich. A nivel de la campaña del sí y del no, que como hemos dicho ha tratado mucho el tema legislativo, hoy a las 7 de la tarde cierra la actividad el herrerismo, la lista 71 en Montevideo, con un acto central en la esquina de 18 de Julio y Martín C. Martínez, donde tienen la sede. Se considera que, como ustedes saben, el acto de multicolor por el no se haría en Las Piedras el próximo 23. Y se estuvo realizando por el sí, por la opción de la anulación de 135 artículos, una actividad, sobre todo en la zona de la Rambla, en la jornada de ayer. Habló el presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira, habló de la campaña, de lo que él considera la desigual salida en los medios de comunicación de la campaña del no con respecto al sí, y también lo de la conferencia de prensa del presidente de la República, la calle Po. De la información de la Universidad de la República, doble en la publicidad que coloca el no que los que coloca el sí. Ustedes saben lo que van en el minuto y están colocando spot de 2 minutos 40, colocan al presidente como jefe de campaña y aún así, aún con todas estas ventajas, con todo el aparato de gobierno, nuestra gente es lo suficientemente valiente y osada como para estar construyendo esa mayoría. En esa conversación con los indecisos, ¿qué es lo que está en duda? Y a la gente no hay que explicarle mucho que cuando suben los combustibles sube todo. Y va y ve los precios de los huevos y el precio de la carne picada y el precio de la harina y el precio del arroz y sabe que el trigo ya se cosechó y el pan les cuesta más caro. La gente sabe que vive peor que hace 2 años. La gente sabe que la luz no le mejoró la condición de vida, pero que cuando va a llevar a sus hijos a la escuela encuentra muchos grupos más numerosos que los que había en el año 2019. Porque claramente han agrupado grupos para que haya mayor alumnado. Y mayor alumnado es menor calidad educativa. La gente sabe que hubo abusos porque fueron denunciados por la Asociación de Defensores de Oficio y luego ratificados por el Instituto de Derechos Humanos y ojalá investigados por la Suprema Corte de la Justicia. Y la gente no está de acuerdo con esos abusos. ¿Hubo un cambio en las reglas de juego al decir al presidente, bueno, se les da la cadena, pero yo voy a hacer una conferencia de prensa? Y para mí sí, pero tiene el derecho a hacerla. Y si la hace, nosotros tenemos una alternativa a la cadena del presidente, que son varias miles de cadenas que cada uno de nosotros haga en su barrio, en su localidad, en donde vive. Nos vamos, ya son las 9 de la mañana. González Asmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.